Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2156 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa, ya saben, como siempre, con buena música. Juan de Dios Rincón nos pone ahora Génesis en esta canción que se llama Into Deep. ¿Quién no ha escuchado esta canción? Es una canción de allá de 1986. Has andado muy ochentero, Juanelo. Esta es la cuarta canción del álbum Invisible Touch del grupo británico Genesis, publicado en 1986. Buena selección para arrancar el programa. Miércoles, ombligo de la semana. Quédese con nosotros. Un día esplendoroso, brillante, caluroso. Hay pronóstico de lluvias a esta hora, así de que lluvias dispersas, como dice el meteorológico. Pero pues extreme precauciones. Ya sabe que la ciudad de Mérida, si llueve, se vuelve peligrosa en su manejo. Baje la velocidad, súbale al aire, súbale al radio. Quédese con nosotros, tenemos el equipo completo en Fórmula en los Negocios para acompañarlo esta noche con un tema y invitados, créame, muy interesante, muy interesante. ¿Se acuerda que hemos venido hablando de empresas sociales? Pues tenemos un ejemplo que tiene 100 años. Fíjese qué interesante lo que descubrimos. Nos acompaña Aranza Angulo en las redes sociales. Comuníquese con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Estamos en permanente comunicación con usted. También nos puede visualizar en vivo y en directo. Estamos transmitiendo a través de Periscope, Twitter Live, en vivo, video en vivo, para que usted nos pueda pues acompañar. Acompáñenos, si no tiene nada que hacer, siéntese en un parque, saque su teléfono, ponga el Twitter Live y aquí nos puede ver y estar en comunicación con nosotros. Me acompañan en la conducción Laura Alcalá y René Bernal en esta noche. ¿Cómo están, Laura, René? Qué gusto saludarlos. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y como bien dices, Robert, hoy nuestro invitado es de una empresa social y que lleva pues ya una antigüedad de 100 años en esto. Muy interesante la trayectoria, que bueno, vamos a ahondar un poquito en el transcurso del programa. Y pues bueno, con un gusto de tener un invitado de esta, pues ahora sí, de esta calibre. Y bueno, ahorita vamos a hablar de ellos, pero bueno, René, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Laura, buenas noches, Roberto, y buenas noches al auditorio. Pues en este miércoles, ya ombligo de la semana, y buen tema, interesante, yo creo, para mucha gente. Muchas preguntas, ¿verdad? Regularmente en los temas que traemos siempre salen preguntas, y la idea es esa, el contestar todas las inquietudes de la gente. Lo invitamos a que si tiene alguna duda, pues nos la pregunte, nos la haga llegar por las redes sociales. Y pues le saque el jugo a los especialistas que nos sobre visitan. Sobre todo a los entrevistados. Y bueno, claro, como noche de Coparmex que nos mandan a este invitado. Claro. La noche de hoy. Pero yo creo que el tema de hoy es, y el invitado y la empresa. Bueno, el hablar de una empresa de más de 100 años ya debiera ser por default lo interesante. Pero además el tema que nos atañe esta noche, yo creo que se presta para romper varios mitos y quitar algunos estigmas acerca de lo que vamos a tratar el día de hoy. Así que la invitación, no le cambie, siga con nosotros hasta el final del programa. Así es, y que haga sus preguntas. Bien, nos acompaña el señor Sergio Sertuche. ¿Dónde? ¿Dónde? Él es director comercial de la Fundación Donde. Banco, bueno, Sergio, ¿Donde te apellidas? Sí, correcto. Laura, Roberto, qué René, gusto buenas saludar. Noches. Yo creí que aquí, como lo tengo escrito... ¿Y entonces escrito, es tu pariente, Rafael Preciad? ¿Dónde? Hace muchos años. ¿Dónde? Sí, sí, sí, un poco lejano, pero sí. Bienvenido, muchas Sergio. Gracias. Bienvenido. Oye, platícanos, Fundación Donde. Antes de empezar en el programa ya te habíamos bombardeado con algunas preguntas, pero bueno, retomemos ese camino para claro, explicar. Claro, cuéntanos un poquito al aire todo esto que nos platicaste y de dónde surge esta fundación. Correcto. Claro que sí, muchas gracias. Mira, Fundación Rafael Donde nace hace 100 años, ¿no? En 1905, por el legado de Rafael Donde Preciat. Él nace en 1832 en Campeche, ¿no? Cuando Campeche, Yucatán y Quintana Roo eran uno mismo, la península de Yucatán. Y que no eran parte de México, ¿no? Eran así como que aislados, ¿no? Bueno, cuando en la los época intentos del oro separatistas, verde. ¿No? Pues sí, un poquito antes de eso. Y bueno, geográficamente pues era complicado, ¿no? Sí. Por esa misma complicación geográfica, el trasladarse a la ciudad era muy complejo, era muy costoso. Y su papá escribe una carta al Colegio San Ildefonso para pedir o solicitar una beca. Le otorgan esta beca y gracias a esa beca él logra ir a la Ciudad de México, estudiar y amasar una muy buena fortuna gracias a sus estudios, gracias a lo dedicado que fue en el trabajo y a lo reservado que fue en sus gastos. Y al final de su vida deja un legado y dice, oye, a mí una beca cambió mi vida y lo que voy a hacer es pues, ayudar a la educación en México. Entonces deja su legado completamente para que en una fundación o a través de una fundación se canalicen todos estos recursos y se ayude a la educación en México. ¿Y eso lo están haciendo desde hace más de 100 años en este país? Correcto. En 1905 él hace su testamento, fallece en 1911. No sé si te suena la fecha, pero había ciertos problemas en el país entonces. No soy bueno para la historia, pero sí me puedo imaginar que... Entonces, en 19 fue cuando se logra concretar su sueño. Uno de sus hermanos es el que logra hacer... ¿No tuvo él hijos? No, nunca se casó, nunca tuvo hijos. Él realmente logra amasar esta gran fortuna, que fue un gran estudiante, fue un gran abogado, era muy mesurado con sus gastos, pero yo creo que sobre todo porque nunca se casó. Oye, pero ¿sí? Dime una cosa, Sergio, dime una cosa. Más de 100 años, 1905 dices, bueno, correcto. Si se recuerdan, 1910 es la Revolución Mexicana o el inicio de la Revolución Mexicana. ¿Cómo les alcanzó la lana hasta acá? Porque ahí es donde está el secreto de convertirse en empresa social. No, sí, han ido gastando poco a poco, ¿no? Pero creo que es interesante que conozcamos ese proceso porque muchas empresas en la actualidad lo pueden hacer. Estamos en la época, como te comentaba, de este nuevo rubro que va más allá de la responsabilidad social empresarial, que ya no nada más es ser altruista, sino es montar negocios, que una buena parte de ese negocio se convierta en un negocio social, que tenga un fin social finalmente. Correcto, pues mira, yo creo que podríamos hablar de, ya que estamos en ese esquema, que la fundación podría haber sido precursora en este tema, ¿no? Es decir, de hace 100 años se montó este pues negocio, por llamarlo de esta manera, en cuyos remanentes se van completamente a un fin social, ¿no? 100%. Correcto. En un principio todo esto fue un negocio inmobiliario, ¿no? Entre varios inmuebles y el capital que deja Rafael, se empieza a trabajar con eso y se dan becas, se ayuda, se hacen centros de oficios, ¿no? Lo que él impulsó siempre era, bueno, los oficios y la educación, ¿no? Empezando por los más pequeños, que son la generación que viene realmente a hacer el cambio, ¿no? A partir de eso, bueno, vienen, tú sabes, hubo algunos problemas por ahí en el país en los 40s y demás, pero sí, me imagino que hay un recorrido ahí tremendo. Tremendo, pero logramos, como dices, sobrevivir hasta ahorita. Yo creo que la recomendación de varios expertos que has traído aquí es, bueno, pues gasta menos de lo que ganas, ¿no? Exacto. Gasta menos de lo que produces y a través de eso, ¿no? De ubicar bien los recursos, de dar los apoyos a donde realmente se necesitan y buscar siempre algo a cambio, ¿no? Es decir, no regalamos las cosas, no es un tema asistencialista, decir, ay, tómalo, ya está, que luego la gente no lo valora, ¿no? Entonces lo que haces es siempre pedir algo a cambio para que haya algo, ¿no? Se dan becas, pues no siempre al 100%, a un 80%, correcto, se ayudan instituciones con alguna parte de los proyectos, siempre se trata de tener algo a cambio para que haya un compromiso de las personas que se ayudan, ¿no? Que fíjate que es impresionante porque vienen hoy en esta época, en la época de la tecnología, la época del conocimiento, la época del desarrollo de los talentos en las organizaciones, pues yo les veo un futuro inclusive que despunte, ¿no? O sea, me imagino que han de haber pasado cualquier cantidad de vicisitudes, sobre todo porque nuestra cultura en nuestro país, no tenemos esa cultura todavía de la educación, ahí ves todos los problemas que tenemos con los maestros. O sea, nuestro sistema educativo básico es muy deficiente todavía, y ustedes han estado nadando contracorriente para ofrecer esas becas y facilidades para la gente que estudia. Comentabas hace rato, pues es triste ver cuántos indígenas o niños de poblaciones tienen que caminar a veces kilómetros y horas para llegar a un salón de clase que está completamente falto de materiales adecuados para impartir una clase, ¿no? Correcto, sí. Nuestra principal labor va precisamente ahí, ¿no? Estamos en comunidades alejadas, claro, en comunidades, claro, con grandes carencias, con proyectos educativos, ¿no? Hay un área, una de las principales, la principal rama de la fundación se llama Innovación Educativa. Okay. Y lo que hace es ayudar, ¿no? Nuestro principal programa ahorita se llama Módulos Educativos y nos ponemos en una de estas comunidades y damos, bueno, ayudamos pues, a los niños. Ahorita nos vas a platicar cómo le hacen, amigos, la verdad que es sensacional. Yo les soy honesto, yo pensaba que Fundación Donde, pues como los vi anunciados en casas de empeño, yo dije, pues son casas de empeño. Pero no, miren lo que hay atrás de todo esto y sobre todo el tiempo en el que lo vienen haciendo. Claro. Es verdaderamente estoy admirado por esta entrevista. No se vayan, quédense con nosotros, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción, Juanelo, Right Here Waiting, que quiere decir en español, esperándote justo aquí. Fíjense que esta canción fue compuesta e interpretada por este norteamericano Richard Marx. La balada fue grabada para el segundo álbum del músico Peter Offender y publicada a mediados de 1989. Alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 y el puesto número dos en la lista de los sencillos del Reino Unido. Buena música, buena selección. Sobre todo, mire, es miércoles, ombligo de la semana, ya hay fútbol. Por cierto, va ganando México 1-0 a Trinidad y Tobago en el minuto 36. México clavó el primer gol, así es de que ojalá que pueda ganar. Pues yo sé que muchos están viendo el partido, pero pues mire, deje de verlo y cámbiele, pónganos en 94.5 de FM, ahí nos tienen. Nos, bueno, puede ver en Periscope. Vea el partido mientras nos escucha. Vea el partido, sí, así como le estoy haciendo yo. Buena música, Juanelo, gracias por estar. Déjeme darle una recomendación, déjeme ponerme a chambear porque si no después no sale. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Mire, estamos en épocas de buscar las mejores inversiones. Ya no tanto por la rentabilidad, sino por la duración en el tiempo, que se llama, en un bien inmueble, se llama plusvalía. Residencias listas, llave en mano. Este concepto de nuestros amigos de Sadasi en Residencial Avenida Yucatán te ofrece dos diferentes y amplios modelos de residencia, el Santana y Santa Lucía, ambos de dos niveles, y tienen estos niveles con doble altura, que le dan una amplitud enorme a la casa, con tres recámaras, tres baños y medio, amplia cocina y cocina equipada con todo y estufa. Habría que preguntarles, yo no sé si ya con tanque de gas lleno, pero pues sería bueno. Cochera techada, ¿no? Está bien. Cochera techada para dos vehículos, sala, closet, vestidos en todas las recámaras. Le entregan la casa con aires acondicionados. Eso sí, seguro funcionando. Sí, eso sí. Entonces, ese es el concepto de residencias llave en mano, listas para habitarse. Usted lo único que tiene que llevar es su hamaca y su hielera. Sí, sobre todo en estos días con este calor, para hidratarse adecuadamente. Claro, para que no tenga usted problema. Pero visite, mire, este residencial Avenida Yucatán tiene privilegios muy importantes. Primero, está dentro de la ciudad de Mérida. Acuérdese que aquí todo lo que está después del periférico está lejos, pero esta está dentro de la ciudad de Mérida, sobre Avenida Yucatán, allá en el nororiente de Mérida, a menos de 5 minutos de Plaza Altabrisa, cerca de los hospitales que están allí en Altabrisa, con fácil acceso al anillo periférico. disfruta con tu familia de todas las amenidades. Tiene área social, tiene piscina, chapoteadero para los chamacos, ciclopista, seguridad las 24 horas, es un condominio cerrado, paisaje, tienen un par de parques sensacionales, le pusieron unos árboles gigantescos, preciosos les quedaron los parques. Dese una vuelta, créame que se va a enamorar de las residencias. Te esperamos, visita nuestra casa muestra y comprueba que Residencial Avenida Yucatán es el mejor lugar para vivir. Te voy a dar el teléfono para que les marques, haz una cita, 688-6678, 688-6678, o métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. No pierdas la oportunidad de hacerlo. Y bueno, vamos a regresar con el tema y nuestro invitado, que está muy interesante. Me acompaña Laura Alcalá y René Bernal en la conducción, y estamos platicando con el señor Sergio Sertuche Dondé, director comercial de Fundación Dondé. ¿Con qué seguimos, Laura? Oye, Sergio, yo te tengo una pregunta, porque me imagino que todos mis paisanos yucatecos deben de estar también con esta duda. ¿Qué relación tienen con la galletera Dondé? ¿Hay algún parentesco de parte de Rafael Dondé Preciat? Digo, no, para salir de la duda, porque son dos cosas diferentes, pero explícalo tú. Ya sabes que somos rechismosos. Así es. Claro, mira, honestamente no lo tengo muy claro, debe haber una parentela, porque no hay muchos Dondé. Exacto, claro. Sobre todo en esta zona. Sí, y en aquella época, ¿no? Porque tanto la galletera como la fundación tienen ya muchos años. Sí, bueno, la galletera pues también tiene más de 100 años. Exacto, son contemporáneos. Correcto, pero no, digamos que no nacen de la misma rama familiar. Correcto. Okay. Sí. Entonces son parientes lejanos. Correcto. Ok, me parece. Oye, en el corte pasado estábamos preguntándote que nos platiques cómo es que eligen a las comunidades a las que Fundación Dondé apoya. Mira, se eligen, hay varios criterios, hay todo un protocolo para hacerlo, pero básicamente lo que hacemos es, bueno, ¿dónde está la necesidad, no? Tratamos de acercarnos a las comunidades con mayores necesidades del país, ¿no? Donde por supuesto hay escuelas, necesitamos, en el modelo que tenemos ahorita, necesitamos que ya haya una escuela en la comunidad para podernos instalar ahí. Y sobre todo, lo más importante, yo creo que es la disposición del equipo directivo de la escuela, ¿no? Porque okay, si el equipo directivo no está comprometido con el proyecto, es muy difícil que funcione, ¿no? Claro. Tenemos mucha interacción con los niños, mucha interacción con los maestros, necesitamos estar ahí en conjunto, porque lo que hacemos es, pues no nos metemos con el plan de estudios de la SEP, sino realmente ahí. Sería ir completamente en contra del sistema. Lo que hacemos es, le damos herramientas a los niños para poder socializar, ¿no? Básicamente nos basamos en cuatro herramientas. Le damos a los niños autoestima, le damos que puedan socializar, ¿no? Le damos herramientas para socialización, visión de futuro y el control del estrés. Con estas cuatro herramientas creemos que podemos romper el círculo vicioso de la pobreza, ¿no? Para que con esto, con esa visión de futuro, con esa capacidad de socialización, con esa autoestima, el niño pueda salir de ahí y hacer algo diferente a lo que han hecho sus padres, a lo que han hecho sus abuelos, en ese círculo en el que él nació y ha estado viviendo, ¿no? ¿Y hasta a qué momento termina la acción de la Fundación Dondé sobre una escuela en particular? Es decir, ustedes llegan un día, se ponen de acuerdo con las autoridades de la escuela y empiezan a accionar. ¿Cuánto dura ese apoyo? Esperemos que sean más de 100 años. Nos instalamos. Perfecto. Llegan para quedarse. Llegamos para quedarnos. En ciertos periodos del niño, ¿no? ¿De qué edad a qué edad? No, pues instalamos, bueno, pues, en escuelas primarias, escuela, principalmente. ¿No? Okay. Sí, son escuelas primarias las que atendemos actualmente, ¿no? Oye, más o menos, ¿alguna idea cuántos niños han pasado por este sistema proceso, o apoyo, sí, que tienen ustedes? Mira, tenemos actualmente, estamos atendiendo más de 400,000 niños de manera activa. Wow. En toda la República Mexicana. Oye, eso suena. ¿Por qué no han venido antes, legal, oye, para dar? No, es que estos son de las cosas que hay que anunciar, mano. Estas, de veras, porque estamos cansados de ver las noticias y de irnos sobre los pobres maestros, que estoy seguro que no todos son como los que andan haciendo manifestaciones, igual que todas las autoridades, pero pues estas son de las cosas y logros que hay que darle a conocer a la sociedad, de que sí se puede. Claro. A pesar de todas las adversidades y que también se puede encontrar los mecanismos de sobrevivencia, bueno, de hacer negocio, como es el banco y como son los préstamos prendarios que trabajan ustedes, ¿no? Que es la fuente para que puedan seguir dando estos servicios sociales. Correcto, decías que nos conoces, ¿no? O nos ubicas como una casa de empeño. Correcto. Efectivamente, es el vehículo que utilizamos para financiar todo esto, ¿no? Pues tener los módulos cuesta. Los centros de cómputo que ponemos en las escuelas cuestan, las bibliotecas, está el módulo está conformado por un equipo de psicólogos, pues todo eso se tiene que pagar y lo hacemos mediante el remanente que obtenemos de la operación prendaria y en este caso ahora de la reciente creación del banco. Del bueno, y ahorita nos platica sobre el banco, porque de veras que a este tipo de empresas, amigos, es a las que hay que darles toda nuestra confianza, porque su principal fundamento no es acumular riqueza, sino la riqueza verdaderamente llevarla a un servicio social, que es el concepto moderno de las empresas sociales, de los emprendedores sociales. Claro que la empresa tiene que vivir y tiene que crecer. Vivimos en un sistema capitalista en el que lo tenemos que hacer de esa manera, pero interesantísimo el tema, no se me vayan, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Now you're gone, I'm really not the same. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Qué linda canción de esta banda Toto. Esta banda compuesta, esta canción se llama I Won't Hold You Back. I Won't Hold You Back. Qué linda canción, no la había yo escuchado, pero sí a la banda de rock Toto, compuesta por el cantante Steve Lukather. Y esto fue para su cuarto álbum, Toto 4, publicado en 1982. La canción alcanzó el top 10, llegando al puesto número 10 en los Estados Unidos del Billboard Hot 100. Y a mediados del 83, y pasó 3 semanas en el número 1 en la tabla de adultos contemporáneos. ¿Cómo miden los gringos todo esto, verdad? Para tantas cosas. La canción se caracteriza por cantar con la participación del bajista de Eagles, Timothy B. Smith, en los coros. Buena selección de música, buena música. Como le digo, quédese con nosotros. Tenemos buena música, buen tema, buenos invitados. ¿Qué más le quiero decir? Comuníquese con nosotros a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y en Periscope. También nos puede ver en vivo, que estamos transmitiendo en vivo el programa a través de las redes sociales, por Twitter, a todo el mundo. Hemos tenido saludos de Bolivia, hemos tenido saludos de Colombia, de Alemania, a través de Periscope. Ya va creciendo la red de la gente que nos ve en Periscope, así es de que les mandamos un saludo a todos los que nos ven. Ahora sí que saluden al mundo, muchachos, ¿no? Saluden al mundo. Bien, déjeme darle una recomendación. Mire, estamos a mediados de la semana. Váyase a cenar, yo se lo recomiendo, al restaurante La Mansión. La Mansión es un ícono de los restaurantes mexicanos, es el steakhouse mexicano de preferencia. Tiene 58 años que fundaron el restaurante en la Ciudad de México y se volvió uno de los tradicionales restaurantes elegantes, ejecutivos, para festejos, cumpleaños, negocios. La verdad que, y tenemos la fortuna que nuestro amigo Juan José Peña vino a poner la franquicia aquí en Mérida y está ubicado ahí en Plaza Solar, en un tercer piso. Es un restaurante de lujo, bien montado, muy buena atención, muy buena calidad en la comida, platillos originales que han hecho de La Mansión pues toda una tradición, como por ejemplo su jugo de carne, su corte este de cabrería, de carne que tienen. ¿No han probado el corte de cabrería? Sí, como ¿ya no fuiste a La Mansión, Sergio? Sí. Ya, buenísimo. Buenísima la comida, ¿verdad? Tienen estas costillitas al jerez que te las hacen en un anafre en tu mesa y marinan la carne y tú puedes escoger el término. Te hacen una salsa de molcajete con habanero ahí en tu mesa. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de La Mansión? Ay, pues a mí me encanta esa combinación ahí, que le mandamos un saludo allá a Prudencio. Una combinación que se me antojó ese día de ensalada César con camarones al ajo. No, es una delicia esa. Y como lo hacen allá, no hay otro lugar. Miren, amigos, vaya a la mansión. Y además le voy a decir una cosa. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Puede ir a desayunar, a comer o a cenar. Está abierto. Tienen unos paquetes de desayuno también buenísimos allá a la mansión. Está en Plaza Solare, a media cuadra de la Glorieta del Pocito, sobre Avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul. Tiene estacionamiento, 3 pisos de estacionamiento. Su coche ni se moja ni se asolea, así es de que vaya para allá. Bien, nos acompaña el señor Sergio Certuche Dondé, director comercial de Fundación Dondé, Laura Alcalá y René Bernal. ¿Con qué seguimos, muchachos? Que está muy bueno el tema. Bueno, ¿por qué no nos platicas un poquito de la parte del crédito prendario? Porque también digo, esa es una forma en la que la gente es apoyada. A veces, digo, no es ninguna vergüenza, es decir, a veces uno necesita una lana. Y esta es una manera fácil, sencilla, de hacerse de un dinero rápidamente, sin tanto trámite como el ir a un banco. Y además, estás... con los réditos que tu préstamo genera, estás apoyando a todos estos chavitos que de los 400,000 que ya tienen ustedes, pues estás matando 2 pájaros de un tiro, ¿no? Porque normalmente la gente cuando va y empeña, pues no se pone a pensar en que además está apoyando gente. Y digo, además hay muchas casas de empeño que obviamente no tienen esta... objetivo. Claro, ellos sí, ¿no?, tienen fines de lucro, las otras casas. Exactamente. España, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito de esa parte, de la parte prendaria? Claro que sí, mira, la parte prendaria, toda la parte financiera en general viene a cerrar el círculo, ¿no? Creemos que para sacar el país adelante hay dos ejes principales. Uno de ellos es la educación y el otro es el tema financiero, ¿no? El acceso al dinero. Para poder hacer el desarrollo en el país. El crédito prendario nace con nosotros hace 20 años, okay, en la Ciudad de México. De ahí empezó a crecer y empezamos a ofrecer productos cada vez más innovadores, ¿no? Dentro del mismo ramo prendario pueden empeñar con nosotros alhajas, relojes, diamantes, electrónicos, ¿no? Electrónicos. Mira, innovado en lo que tú me digas, una laptop, un celular, una televisión, cualquier tipo de electrónico. Tenemos también autos, puedes empeñar con nosotros autos en 2 modalidades, ¿no? La modalidad que llamamos autorresguardo, que es, bueno, dejas tu auto con nosotros y te damos el préstamo, o incluso puedes llevarte tu auto, ¿no? Puedes tener tu auto contigo mientras okay, traes un préstamo cuando tu auto es la garantía. Y nos ha funcionado muy bien, es un producto muy, muy noble, es un producto que cada uno de los productos resuelve diferentes necesidades, ¿no? Depende la cantidad que necesitas. Por ejemplo, los autos, pues son cantidades más grandes, ¿no? Podría servir aquí para los empresarios, por ejemplo, un empresario, claro, que se atora de repente un día la nómina, no le pagaron el proyecto, puede acercarse con nosotros y ya sea en la modalidad rodando o en la modalidad resguardo, empeña con nosotros, hace frente a sus necesidades, a sus imprevistos y luego recupera su coche, ¿no? Y lo hacen muy seguido. Hay empresarios que ya se financian con nosotros de esta manera, les es muy cómodo y pues, con la seguridad y con la confianza que es Fundación Dondé, ¿no? No, por supuesto, sobre todo, como decía Laura, por el concepto al final, que no es una empresa de lucro. Bueno, tiene su parte de lucro para que viva la empresa, pero el fin final es ayudar a una sociedad más necesitada. ¿Y cómo llegan a la cuestión del banco? Porque ahora, hace poco, les acaban de dar la licencia de banco. Sí, en 2012 nos dieron la licencia para ser banco obtuvimos, luego pasamos por proceso de certificación y luego ya nos dieron la autorización en 2013. Desde 2013 abrimos la primera sucursal, que fue aquí en Yucatán, en la ciudad de Mérida. Ah, órale, muy bien. Abrimos nuestra sucursal. Hoy tenemos 38 sucursales en todo el país, principalmente aquí. Oye, en el estado pues de Yucatán. A 2 años, qué rápido el crecimiento. Sí, y mira que se nos ha atorado la carreta. El proyecto es muy... Es muy ambicioso, claro, y nace de la idea de que pues tenemos que ofrecer cada vez productos pues más accesibles, mucho más elaborados, que resuelvan necesidades diferentes de nuestro público, ¿no? Con el mandato del gobierno de decir, oye, hay que incluir a más gente, ¿no? Es que los niveles de inclusión financiera en México son muy bajos. Muy bajos, con todo y la reforma financiera que que según esto nos dieron el año pasado, pero no ha habido ese repunte en el ámbito crediticio, sobre todo para las empresas, ¿no? Correcto. Pues nosotros estamos enfocados 100% a la gente que no está bancarizada, a la gente que el banco normalmente rechaza, que el banco no lo atiende, ya sea porque no está en la comunidad. Hay así como hay que trasladarse kilómetros a veces para llegar a las escuelas, pues hay gente que se tiene que trasladar kilómetros para poder ir a pagar su recibo de luz, para poder ir a hacer algún trámite, cobrar algún apoyo gubernamental. Y nosotros estamos ahí, ¿no? Cada día más cerca, en comunidades más alejadas, poniendo servicios financieros al servicio de la gente que más los necesita. Oye, pero se ha demostrado fehacientemente que la gente más pobre es la que cumple más con sus compromisos crediticios. Digo, el ejemplo viene desde, ¿cómo se llama? El banco este hindú. De microcréditos que le empezó a prestar a la gente, pues que no tiene ni con qué garantizarte un crédito, y son los que tienen la menor tasa de cartera vencida. Sí, correcto. Es gente que paga, es gente que en algún momento a lo mejor le ofrecieron el producto equivocado. Aquí alguna vez en México, recordarás, se pusieron a regalar tarjetas de crédito por todos lados. Bueno, y sí, cuando caes en manos, ya sea de políticos o en manos de bancos, de bancos. Hay de bancos a bancos. Ay, por eso iba yo, de bancos que son verdaderos rateros, pues lamentablemente los hay. En México no los podemos negar, pero enhorabuena, porque pues otra vez vas a cubrir una necesidad que los grandes bancos no lo están haciendo. Claro, mira, yo creo que son estrategias de comercialización erróneas que se usaron en su momento. Claro. Y lo que hacemos nosotros en Fundación es, bueno, te acercas con una necesidad con nosotros y vemos realmente cómo te podemos ayudar, ¿no? Tenemos diferentes plazos, pagos semanales, pagos quincenales, pagos mensuales, diferentes tasas, diferentes productos. Para primero preguntamos cuál es tu necesidad para después poderte ofrecer algo, ¿no? No es nada más colocar tarjetas por colocar, correcto, colocar préstamos por colocar. Claro. Es qué necesita el cliente y cómo podemos ayudarlo para que resuelva su necesidad y realmente crezca su patrimonio, realmente mejore su calidad de vida y no lo contrario. Y vuelvo a insistir, amigos, en el fondo de la vocación o del objetivo de su fundación, ¿no? ¿Que a dónde va? O sea, a mí sí me da gusto tratar con bancos que tienen ese objetivo y esa misión, y eso ha crecido ampliamente en la sociedad, de ver que las empresas sociales pues van a tener mayor aceptación, y vamos a tener que hacer a un lado a todos los empresarios agiotistas, bueno, no sé si decirle así, bancos agiotistas que verdaderamente no han venido a ayudar a nadie, ¿no? Que ese es el punto. Pero bueno, vamos a hacer un programa especial sobre empresas sociales, Sergio, porque yo creo que es importante la experiencia de ustedes. Por lo pronto, vamos a un corte comercial, amigos. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios y estamos escuchando esta canción, Sarah, de Starship. Fíjense que esta canción fue grabada allá en 1986. Alcanzó el lugar número uno en el US Billboard Hot 100, y esta banda Starship pues se hizo famosa con esta canción. La verdad que fue su primer álbum de Knee Deep in the Hopla, no sé qué quiere decir eso, pero bueno, Starship, buena música. Ahora sí, ¿verdad? Te la puse buena. A ver, traduce eso. Son números, son nombres. Pero Knee Deep es la rodilla. Knee Deep, rodilla en profunda. Bueno, algo así. Buena música. ¿Quién sabe? ¿Quién no ha escuchado esta canción así? Mire, es tiempo de que, pues, si no llueve por donde usted vive, pues va a estar despejado en el cielo, las estrellas, en la terraza, una botellita de vino, tantita botana, un jamoncito. No tiene que ser caro, amigos, tiene que ser así. Buena música, buena compañía, y a disfrutar un rato agradable después de trabajar y reflexionar sobre los temas que le platicamos aquí en el programa. Es algo bueno, la verdad que es algo relajante que usted lo puede hacer. Yo sé que hay muchos que me dicen, oye, pero yo no tengo terraza, pues sálgase a la banqueta. Así lo hacían nuestros abuelos, ¿no? Sentaditos, claro, en la banqueta. Nada más póngase abusado, no saque bebidas alcohólicas a la banqueta, pues le vaya a caer la patrulla y le saque ahí una lana. Mejor una agüita de horchata, cafecito o algo, ¿no? Pero bueno, ahí tiene usted. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle algunas recomendaciones, amigos, que es importante que yo se las dé. Por lo pronto, déjeme decirle, ya fueron a probar Mi Gusto Es. Este restaurante que llegó a Mérida con esta propuesta nueva de mariscos al estilo pacífico, Mi Gusto Es, está allá en Plaza Mangus, tiene unos platillos sensacionales, tiene unos, mire, puede empezar con unos camarones para pelar, son los U10, que están deliciosos, y le pone la salsita esa de chiltepín estilo Sinaloa. Y mire, se pide un poquito de habanero picado para rematar. Con limoncito. Con limón el camarón. No, ¿qué le platico? O échese, ande usted dañadito. Estuvo buena la fiesta anoche. Una sopa marinera. Una sopa, ¿y esa cuál es? Una deliciosa sopa con camarón, pulpo, ostión, callo, caracol, jaiba y almeja. Eso es para levantar muertos, ¿no? Pero mira... Igual le pone su salsa chiltepín y su habanero. Y limoncito. Y mire, si usted dice, si usted va al restaurante y dice que escuchó Fórmula en los negocios, le vamos a regalar la primera cerveza fría. Así es. De la marca que usted quiera. Así es. ¿No? Así es de que no pierda la oportunidad de ir a probar este estilo al mariscos al estilo pacífico. En Mi Gusto Es, en Plaza Mangus, enfrente de City Center, tiene estacionamiento techado, o sea, su coche tampoco se asolea ni se moja, así es de que vaya para allá a Mi Gusto Es. Es algo que, de veras, mire, ya sabe que aquí en Fórmula en los Negocios tenemos los mejores restaurantes para que usted lo disfrute. Se lo podemos decir en serio, porque nosotros vamos a esos lugares. Claro que sí, le mandamos un saludo a Baltasar. A César. A él, así es, que están por allá. Y les recordamos que Mi Gusto Es el verdadero sabor pacífico y el logotipo es un tiburoncito con una bandeja y camarones, ahí sirviéndolo de mesero. Vaya para allá. Y también déjeme decirle, de corazón a corazón, nada es mejor que prevenir, porque cuando se detectan oportunamente los riesgos de salud, todo es mejor, menos costoso y más relajado. Un chequeo integral. Mire, un chequeo integral que se lo diseñan a sus necesidades en el Centro de Especialidades Médicas, allá en calle 60, entre 35 y Avenida Colón, enfrente de el Hyatt. Ellos han invertido en tecnología de punta para que le puedan hacer los diagnósticos completamente adecuados y lo más moderno que se puede usted imaginar en el Centro de Especialidades. Además, los puede escuchar, ellos vienen los miércoles cada 15 días aquí a Fórmula en los Negocios a platicar con usted de temas verdaderamente relevantes también que tienen que ver con la salud. Han traído verdaderos especialistas médicos a platicar de temas de relevancia, así es de que los puede escuchar aquí en Fórmula en los Negocios miércoles cada 15 días, o vaya, Centro de Especialidades Médicas en calle 60 entre 35 y Avenida Colón. Bien, nos acompaña el señor Sergio Sertuche, Donde, director comercial de Fundación Donde. Laura y René, ¿con qué cerramos el programa? Claro que sí, Robert, pues más que nada concluir. Sergio, ¿qué invitación le quieres hacer a nuestra audiencia en cuanto a, pues ahora sí, todas las variantes que tienes, desde los módulos que tienen prendarios, pues ahora sí, el apoyo que dan a las comunidades? Si, por ejemplo, en una comunidad necesitan este tipo de apoyo que da Fundación Donde, ¿se pueden acercar a ustedes? ¿Hay algún medio para contactarles? ¿Hay esa posibilidad? Sí, nuestra página web, ¿no? www.frd.org.mx, y ahí encuentran todos los formatos que necesitamos. Ahí está el punto de contacto. Sí, que cumplan con los requisitos, ¿no? Ajá, los requisitos y el área correspondiente para atender a la gente que necesita apoyos. Para la gente que necesita un apoyo financiero, se puede acercar a la página www.dondeempenos.com. ¿no? Empeños, pero con la en empenos.com.mx, y ahí tenemos toda nuestra oferta financiera con respecto al crédito prendario, y en www.dondebanco.com ahí encuentra todo lo que es la oferta del banco. ¿No? Decías hace rato, René, sobre lo complicado que es obtener un crédito en un banco. Bueno, pues, ¿qué creen? Ya llegó Fundación Donde, ¿no? Aquí ahí no está. Es complicado obtener un crédito. Damos créditos prendarios también dentro del banco. Excelente. Entonces, somos mucho más relajados en cuanto a lo del buró de crédito. Claro. Puedes traer también aquí tus... aceptamos también joyas, electrónicos, autos, y en un periodo muy corto de tiempo comparado al banco tradicional obtienes tu crédito pues de manera inmediata, ¿no? Oye, Sergio, ¿dónde está el banco? Tenemos 8 sucursales aquí en la ciudad de Mérida. Okay. Estamos en el centro, tenemos 2 en la calle 69, está una de ellas, la principal, que fue la primera. En contraesquina Plaza Fiesta tenemos otra, ahí un poquito más, es la más al norte que tenemos otra allá en Cauquel, en Ciudad Cauquel. Ah, muy bien. Uh-huh. Otra en Plaza Las Américas. Además tenemos sucursales en El Progreso, en Canacín, en Tizimín, en Valladolid y en Humán. Wow, oye, eso a 2 años de haber tenido la licencia de banco, pues es importante el crecimiento. Me imagino que la infraestructura la utilizan en las sucursales prendarias que ya tenían, ¿no? Correcto, hemos ido transformando algunas sucursales prendarias a banco, usando la misma infraestructura que ya está, y algunas sucursales permanecen prendarias con el esquema prendario, incluso aquí en el estado. Oye, una pregunta final. ¿Por qué escogieron el esquema de banco y no de caja de ahorro? Porque a lo mejor hacia el mercado que van dirigidos ustedes, pues un esquema de caja de ahorro, como hay muchas, sobre todo aquí en Yucatán, ¿no hubiera sido más efectivo? Fíjate que el tema de regulación está mucho más amarrado en lo que es un banco. Correcto. Da mucha más seguridad a los ahorradores, ¿no? Correcto. Hemos hablado de créditos, bueno, también tenemos la posibilidad de ahorro. La gente que tiene un excedente puede ahorrar con nosotros. No cobramos comisión en ninguna de nuestras cuentas de ahorro ni de inversión. Pagamos las mejores tasas del mercado, ¿no? Pagamos hasta el 6% anual por una inversión desde $1,000. Y está protegido esto por el IPAP hasta 2 millones de pesos, ¿no? En las cajas de ahorro, en las SOFIPOS, casos que has escuchado recientemente. Sí, como no, ahí tienen. Ajá. Te cubren menos de 132 mil pesos. Aquí estamos protegidos con el seguro del IPAP hasta 2 millones de pesos, y es eso lo que nos hizo irnos por un banco. No es más caro, es más complicado operar un banco, pero internamente. Lo pero mejor. Lo que queremos es dar el mejor servicio a nuestros clientes, darle la mayor seguridad y la mayor protección. Te agradezco mucho, Sergio Sertuche Donde, director comercial de Fundación Donde. Gracias, que no sea la última, hombre. Excelente charla. Te muchísimas agradezco gracias. Mucho y felicidades por el objetivo de su empresa. Bien. Laura, Roberto, René, muchas gracias. Vámonos, muchachos. Gracias, vámonos. Amigos, por escucharnos. Que pasen buenas noches, René. Buenas noches a la audiencia. Vámonos. Bien, amigos. 2-2 va México, Trinidad y Tobago. Uy, híjole, ojalá no pierda México. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásenla bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.